cama, por ti me juego la vida. Por liberarte me muero en la playa. Ay, qué ley es tan injusta. Que buscan en separarnos, nos juzgan de criminales por ser indocumentados, no saben que nuestras manos a ellos los tienen. Buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Sin Fronteras. Recuerden, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en la ciudad de Santa Ana, California. Como ustedes saben, este programa, Radio Sin Fronteras, es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro, en donde tratamos de contactarnos con comunidades al sur de la frontera, en México, en México, en El Salvador, en Guatemala, para dar a conocer proyectos de la comunidad por mejorar sus formas de vida. Y bueno, para hablar sobre un gran proyecto que es parte de estas colaboraciones, tenemos aquí a nuestro invitado esta noche, que nos va a platicar del proyecto que está organizando en su lugar de origen, allá en El Salvador. Buenas noches. Buenas noches, Socorro. Muchísimas gracias por esta gran invitación. No, al contrario, queremos saber más de sus experiencias. Es todo un éxito, de verdad. Estoy bien orgullosa del trabajo que están haciendo ustedes allá en El Salvador. Y yo creo que hay mucho que aprender. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata tu organización? Primero, ¿cómo se llama tu grupo y el pueblo con el que están colaborando allá en El Salvador? Sí, nuestro grupo se llama COPU, con las iniciales Comité Pro Mejoramiento Piteños Unidos, una comunidad al occidente del país, cerca de Honduras y Nicaragua. Sí, y bueno, ¿nos podrías platicar un poquito del último? Porque yo sé que has hecho ya varios proyectos. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Bueno, la necesidad de ese proceso, de esa actividad que están desarrollando en la actualidad. Bueno, acabamos de terminar uno de unas computadoras, de un salón de computadoras, al cual ayuda a 16 niños a tener clases de computación. Niños que nunca han sabido qué es una computadora, ahora tienen la oportunidad de poder agarrar clases y ver en qué manera poder promover estos niños para adelante, para darle un mejor futuro. Y esa es la felicidad de nosotros, ver que se promueva la educación y que puedan desarrollarse en sí mismos, ¿verdad? Porque tienen tantas cosas que hacer en el país. El país tiene muchas cosas que hacer y se ve la necesidad que tiene el país, y al mismo tiempo educar a estos niños sería a mí un gran privilegio, ¿verdad? Y es lo que me gusta. Sí. Bueno, esto lo haces en tus horas libres, ¿verdad? Porque tú tienes tu trabajo acá. Sí, claro, tenemos que tener tiempo libre para, sí, para esto. Sí, y bueno, eso también es admirable, porque ya que sales en las tardes, entonces te empiezas a reunir con tu grupo, a organizar el evento para comprar esas computadoras, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y ya lo han hecho cuántas veces? Bueno, ese fue el primero. Como nosotros solo ayudamos a ese pueblito por ahora, porque somos un grupo pequeño, no somos un grupo grande, y espero que un día crecer y poder ayudar a otras comunidades que tienen necesidad, pero ahorita solo es el único lugar donde ayudamos, y el lugar se llama Las Pitas. Y tenemos otros proyectos proyectados para este año, así es que tenemos también un evento que va a llegar. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de este evento en el próximo momento? Vamos a escuchar una selección para esta noche del grupo de aquí del centro, del Son del Centro. Vamos a escuchar a La Iguana. Me estabas comentando del proyecto de las computadoras y estábamos platicando ahorita de tu último viaje a El Salvador y de todo lo que viste por allá, ¿no? De que te motivó, claro, este trabajo. Fue la inauguración y al mismo tiempo tuvimos que ver las necesidades de la gente, y hay mucha necesidad y se ve en la vista de la gente y en la manera en que se expresan, ¿verdad? Se ve la necesidad, y yo creo que son las cosas que le toca al corazón a uno, porque ves eso y te pones a pensar en qué manera puedo ayudar. Y esa es una de las cosas que estamos planeando en cómo ayudar. Yo he escogido a una persona cual él quiere ser partícipe también de nuestro comité, y nos está ayudando a planear este nuevo evento que vamos a tener para el abril 15. Entonces, abril 15. Abril 15 va a ser el evento. Y así que comenzamos a planificarlo, ¿verdad? Ya. Y estamos en eso, promoviéndolo. Y espero que la gente nos escuche, la gente venga a apoyarlos, ¿verdad? Como comité, para ver si podemos lograr arrancar algo bueno. Sí. ¿Y qué es lo que quieren lograr en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión tenemos dos programas destinados. Uno sería para ayuda a la gente pobre y ponerles un techo, porque la verdad se necesita. Ya comienza el tiempo de las lluvias y hay gente pobre que vive con bolsas de plástico encima de su techo para poder escaparse del agua. Y es duele el corazón ver eso. Así es que yo estoy tratando de ver en qué manera podemos recaudar lo más que se pueda y regalar láminas a esta pobre gente para que probablemente tengan un techo para que puedan aguantar el agua. ¿A qué se dedica la gente ahí en esa población? Mira, la población se dedica a un poquito a la agricultura, pero la agricultura y las tierras no se prestan mucho para la agricultura. Y sí, en un tiempo, pero ellos, como no hay agua, tienen que esperar las lluvias y están esperando las lluvias que lleguen. Y si las lluvias no llegan, no hay cosecha. ¿Y qué es lo que siembran? Maíz, frijol, ajonjolí, achiote. Achiote. Y bueno, vamos a seguir platicando del proyecto que están haciendo ahora. Me comentabas que, bueno, lo de los techos es primordial. Y en alguna ocasión han platicado un poco de crear formas para que la gente se organice en formas de producción allá, o te han comentado de sus preocupaciones por cambiar su forma de en colaboración. De sustento, ajá. Sí, estamos planeando algo así. Queremos buscar la gente apropiada que nos puede ayudar a traer, vea, esa idea, bueno, especialmente lo que ustedes hacen con México. Ajá. Yo creo que es una de las cosas. Lo que nos gustaría hacer más. Bueno, es una lucha grande, pero lo bueno es que estamos haciendo algo. Vamos para adelante. Y la importancia, yo creo que es para eso. Así es que vamos a tratar, nosotros estamos localizando a la gente apropiada, cómo vamos a poder promover el producto, cómo vamos a hacer ese producto para que ellos se beneficien de todo esto. Qué importante, eso es bien, bien interesante que platiquemos. Vamos a escuchar la siguiente selección, vamos a escuchar algo de Eugenia León con Julieta Venegas, con Capullito de Aleli. Lindo capullo de Aleli, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Aleli, no hay en el mundo para mí otro capullo de Aleli. Tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré linda ley, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Aleli, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juro lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Bueno, estábamos hablando de algunas ideas. Que me decías consta de tres partes, ¿verdad? Sí, claro. La primera parte es la que me estabas contando de el apoyo para los techos, sí, claro, en la comunidad. ¿Y qué tal con el segundo? Bueno, el segundo... Estamos en planificación, porque este va a ser un poquito más grande. Es la rehabilitación de un río. El río, cuando yo nacía ya, crecía y era grande. Bueno, no tan grande que digamos que grandote el río, pero tenía bastante agua. Y ahora se ha secado. Y rehabilitarlo, el río sería una cosa bien fantástica. En el momento... que queremos poner compuertas para detener el agua, pero no detenerla toda, dejar que la otra mitad siga. Pero desde un principio hasta a la parte final del río, poner esas compuertas, muchas compuertas. Y detener el agua en cierto aspecto, haciendo lagos. Uh-huh. Y con esto, en estos lagos, poder sembrar pescado. ¿Vea? Como acuacultura. Bagre, como uh-huh. Es. Yeah. Bueno, eso nos habla de una forma de producción en la comunidad, ¿verdad? Sí, que puede apoyar y que la gente bastante pueda pescar, uh-huh, agarrar ese pescado. Y al mismo tiempo poder sembrar más árboles alrededor del río, porque los hemos labrado todos. Sí. Y poner árboles en esa parte del Salvador, se crecen árboles bien altos, que hacen mucha sombra, y estos árboles pueden ser árboles hasta de frutas. Sí. Ah, porque tenemos la paterna, una paterna todos la comíamos cuando éramos pequeños, ahora no la encuentra alrededor del río, y el río estaba lleno de paternas antes. ¿Y el tercer bueno, proyecto? Bueno. Tenemos otro proyecto, y este es un laboratorio para la escuela. Veamos un laboratorio para que los niños puedan aprender química y puedan aprender biología. Ese sería el tercero. ¡Qué padre! Y no le digo de más porque sí, hay mucho. Bueno. Hay tantos que hacer, pero yo creo que ahí ahí me paro, porque yo creo que no voy a poder ahondar tanto dinero para poder hacer todo lo que quiero. Bueno, mire, a nosotros nos da mucho gusto colaborar con Marco. Es parte, como decía, de este grupo de colaboraciones transnacionales. Y aquí en el centro, pues lo único que estamos haciendo es, pues, invitarlo a que participe en el espacio. Y a lo mejor, como decíamos, vamos a estrenar un nuevo lugar en el Centro Cultural. Estamos por cambiarnos. Y bueno, pues para esto es el centro. Claro. Para hacer eventos, para colectar fondos, para estos proyectos maravillosos. Entonces, de esto se trata, ¿no? De colaborar con los paisanos al sur, y apoyándonos en organizaciones que tenemos espacios como el centro, ¿no? Donde podamos hacer estos eventos. Sí, muchísimas gracias. ¿Quiénes son las personas que participan en los eventos que tú organizas? Nuestra comunidad salvadoreña y nuestra comunidad mexicana. Un gran apoyo por parte de nuestra comunidad mexicana. ¿Cuáles? Tenemos grandes amigos. Sí. Y ellos vienen a ayudarlos y alegres de ayudar en esa forma. Así es que muy agradecido yo a nuestra gente mexicana por darnos ese gran apoyo. Y claro, totalmente a mi gente salvadoreña, porque ellos son parte del comité y hacen las pupusas, los tamales. Sí. Y toda esa cosa, rica comida que podemos disfrutar en el momento de este evento y al mismo tiempo ayudando a nuestra gente. Bueno, miren, yo también quisiera mandar saludos a la gente de El Salvador, tenemos amigos allá también, y bueno, a gente en Oaxaca, en México. Vamos a dedicar la siguiente melodía a alguien bien querido, de Eugenia León también, con Mago Herrera, Soy Pan, Soy Paz. Blanca. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, no se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy pan. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita. Igual al mar, igual al mar. Igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Sino cuando está el alma sola y llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Nuevas, nuevas, nuevas. Bueno, Marco, entonces estábamos platicando de este evento que viene ya, que está en puerta, para estos tres proyectos, para mejorar las condiciones de trabajo también, ¿verdad? Sí, claro. Y de condiciones de vida y con una esperanza de encontrar nuevas formas para encontrar una nueva forma económica, ¿verdad? Para que ya no se tengan que venir a los Estados Unidos. Empoderar a nuestra gente. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer acá en los Estados Unidos para apoyar estos proyectos? Bueno, hay formas en cómo apoyar. Una, a buscarlos a nosotros en copo.org. Ajá. Y en la website que tenemos pueden hacer donaciones directo. Ajá. Esa es una forma de apoyarlos a nosotros. Segundo, tenemos los proyectos. A veces necesitamos personas que nos ayuden a buscar un lugar. Hay otro lugar, hay personas que nos pueden ayudar a controlar el flote de gente. Muchas cosas, ¿verdad? Colaboraciones internas, pero al mismo tiempo pueden llegar solo a disfrutar y en esa manera los están ayudando porque llegan a comprar, a comer, a beber y ahí nos ayudan a colaborar. Claro. Y nosotros, si entre más gente tengamos nosotros, más vendemos y más dinero colectamos. Y esa es la manera ideal que nosotros buscamos. Bueno, nosotros vamos a estar recordando aquí en Radio Santana, ¿verdad? La dirección y el día del evento. ¿Nos podrías repetir, por favor, el día del evento? El día del evento va a ser abril 25 y va a ser aquí en Santana, en la esquina de la Gren y la 17. Entonces ya tienen el lugar y todo. Ya tenemos todo. Ahora tenemos que promoverlo para que la gente pueda venir a ayudarnos. Bueno, y ese sería el primero, pero después vienen... Primero, tenemos otros, pero no tenemos exactamente la fecha denominada para ese día, sí. Pero ya tenemos que hacer tres eventos. Claro. Bueno, pero pues vamos a anunciarlo también en el Face, ¿qué te parece? Sí, de la radio. Lo tenemos en el Facebook. Y bueno, la gente que va, por supuesto, va a disfrutar de la comida tradicional, ¿no? Sí. Del Salvador, que van a tener pupusas. Pupusas, tamales, empanadas, refrescos, horchata, la horchata salvadoreña. Sí. Que le dan un spin. Sí. Con el morro, así es que es una horchata totalmente diferente y a unos les gusta y a otros no les gusta. Mira, la dirección. La dirección del lugar exacta es 1602 North Grand, avenida en la ciudad de Santana. 92701 1602 Norte Grand en la ciudad de Santana. Y si no sabe cómo llegar ahí, búsquenos en copo.org. Sí, S U P P U. C U P P U. Muy bien. Bueno, tristemente se nos acaba el tiempo, ¿no? Nos quedan algunos minutos vamos a dejarlos con música, pero antes de que nos vayamos, vamos a decir qué vamos a escuchar, pero antes de que nos vayamos me gustaría que nos dejaras con un mensaje para las personas que nos están escuchando ahora. Vamos a escuchar, después de tu mensaje, otra melodía de Eugenia León con Susana Harp y Tegua Alma Llanera, y bueno, la Santa Cecilia con el hielo, y para terminar nuestra programación con el señor presidente, con el grupo de niños del Centro Cultural, de un grupo de son también que van a tocar el señor presidente. Entonces, antes de empezar con estas elecciones, me gustaría que para despedirnos nos alguna idea que quisieras compartir con las radioescuchas. Quiero agradecerles a todos, ¿verdad?, por estarlos escuchando y darles esta oportunidad de llegar a sus casas. Y luego quiero aprovechar de saludar a mi familia por el grande esfuerzo que ellos, el apoyo que ellos me dan. Eso es una de las cosas que a mí me hace, me motiva en el momento donde no importa cuánto sea la labor, seguimos para adelante, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos ese apoyo, tenemos mucha gente, así es que mil agradecimientos a mi familia y también a todos los que nos apoyan en nuestro grupo COPO. Y muchísimas gracias a ti, Socorro, por tenerme aquí, darme este espacio, ¿verdad?, donde es... Al contrario, pues de eso se trata, Marco. Bueno, y aquí tenemos también un invitado que está aquí ayudándonos con la música. ¿Le puedes decir tu nombre y la relación que tienes con Marco? Buenas noches, soy Anastasio. Marco es un amigo que tengo mucho tiempo ayudando, conociendo, y estamos haciendo una cosa de COPU también. Y él me ayuda, lo estamos ayudando. Sí, entonces tú eres un colaborador de COPU también. Claro, claro, yo lo estoy ayudando en todo cosas que necesita, pues. Sí, Anastasio es mi mano derecha. Perfecto, pues vamos a traerlo para colaboraciones transnacionales, claro, también. Claro, claro. Eres parte, Anastasio. Bueno, pues es todo por hoy. Gracias por escucharnos, gracias por escuchar Radio Sin Fronteras. Nos encantaría poder comunicarnos más con ustedes. Acabamos de ver un programa ahorita, la Hora Purépecha con Aguanita, un éxito, recibió como 500 personas la estaban escuchando, y bueno, es una inspiración, ¿verdad? Gracias para los que nos están escuchando ahora, y esperamos que en algún momento podamos comunicarlos y escucharlos, ¿verdad? Y saber de sus ideas y de sus propuestas también. Gracias por lo pronto, por escucharnos, y sigamos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí, no hay en el mundo para mí otro capullo de alelí. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré linda ley, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. No sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré